piensas que puedas cambiar, pero es tu hora de amar. Tú ya lo verás. El que quiera que venga por ti es tu problema. Si lo quieres seguir, el tiempo te dirá qué es lo que pasará, pero